Visita el concesionario número 1, Sansón Auto Mall, en Woodbridge, New Jersey. Indetenible. La mega mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. Ok, I'm reloaded. Vamos al sentimiento. Vayateame, mamá. Como anoche, mi amor. Sentimiento, Alex. Sentimiento. ¿Saben? Oye eso. Ya me estoy cansando de la forma que me tratas. Hoy yo me voy de aquí. Maldigo el matrimonio. Por ti no creo en mujeres. Esto llegó a su fin. Estoy decepcionado. Cupido me ha fallado. A mi vida llegas tú. Una mujer celosa, bochinchera, mala esposa. Y puedo hasta seguir. Me voy de la casa y vengo el anillo. Ya no te soporto, punto y final. Contigo la a través del tiempo las palabras se las lleva el viento. Tú fuiste una ingrata muy mala conmigo y mi despedida será tu castigo. Y yo ya no estaré, corazón. Si el niño pregunta quién es el culpable, voy a entrar en detalles. Tú eres el demonio, ay Dios. Y yo fui bueno contigo. Este es un infierno y por eso me despido. Y tú ya no tendrás mi amor. Amárgate escuchando esa canción. Con sentimiento, el chaval Alex Sensation. Bienvenido Ortiz. En esta ocasión, esto no va para usted. Amigos, somos tus amigos, por toda la vida te seremos fiel. Me sentí halagado y muy superado, casi mi fortuna con ellos gasté. Surgieron problemas de mi economía, por un corto tiempo desaparecí. Y aquellas palabras tanto decían, ahora me doy cuenta que no eran así. Todo el mundo cantando conmigo. Duro, duro. ¿Dónde están esos amigos que me decían que en las buenas y en las malas conmigo estaría? ¿Qué cosa tiene la vida? Todo era mentira. Fuiste y me dejaste abandonado, sabiendo que yo te amaba. Me hiciste sufrir, me hiciste llorar, sin piedad. Ahora dices que no me olvidas, que estás arrepentida. ¿Cómo te voy a creer si me engañaste? Que tú dejaste mi alma. eso no vuelve a pasar. No, ya no. Quien yo amo y a quien quiero. ¿Sabes? Te amo tanto. honesta tres veces, please. Mínimo tres veces. Hablemos de amor. Cuéntame de ti. Dime qué será. Solo para mí, deja desnudar hasta ver tu piel. ¿Qué te haré sentir? Toda una mujer. Salpica. Y sin saber, es una vía láctea que mentira y me da vida. Tu amor lo guardo dentro de mis ojos como una lagrimita. Y no los lloro para que no salgan tus besos de mi vista. Dime si mastico el verde menta de tu voz. Y dime cómo está mi amor en tu amor. Frío, frío, como el agua del río. Oh, caliente, como agua de la fuente. Tibio, tibio, como un beso que calla y se enciende, si es que acaso le quieres. Qué linda, ¿verdad? Me fui en sentimiento ahí. Chaticas más ricas para el alma, puro sentimiento. Ok, brutal. Preparándote la próxima hora de Mega Mezcla. ¿Qué va a quiere? Dime, ¿qué va a quiere? ¿Qué va a quiere? ¿Qué va a quiere? Llamada número 9, Nueva York a través de la Mega, Puerto Rico a través de la Mega, Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del Nuevo Sol. Y en la música app, cuando regrese, voy para el área a buscar la llamada número 9. Comunícate conmigo rápido. 1-800-315-9790. Ya regreso. Mete mano mi hermanito DJ Diego, Luis B, Bonnie Boy, Tiny T, Jesús Romero.